La Red, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Así es, muchas gracias por la invitación y pues ahorita vamos a platicar lo que es, lo que viene siendo La Red. Ok, pues vamos a comenzar hablando con, ahora sí que ahora vamos a cambiar los papeles, van a ser primero los caballeros para darle paso a la música y enfiestarnos a gusto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta obra, dónde se presenta, qué días, el estreno. Bien, pues esta historia se llama La Red, está basada en un libro que se llama La Red, Un Hijo Sin Futuro, está basado en hechos reales. Entonces es la segunda temporada que estamos trayendo esta puesta en escena. Algo complicado, puesto que es un tema muy controversial, porque mucha gente no conoce lo que es el TLP. La obra de teatro se trata del TLP. El TLP es un trastorno del límite de personalidad. En esta obra relata un personaje que se llama Heriberto Villicaña, que es el autor de este libro, y pues yo soy Heriberto. Ah, yo soy el que represento la vida joven adulta de su vida, lo que plasmó en su libro. Entonces, pues yo tengo este trastorno que realmente saca un poco de las casillas, puesto que son temas que realmente no tenemos tanta educación mental en cuanto a la salud y todo ese tipo de cosas, de cómo asesorarnos, cómo puede la familia aportar para que se pueda llevar a cabo una sana recuperación. Entonces, pues sí, investigué mucho el personaje. Gracias a Dios tuve a Heriberto, pues así de frente a frente para preguntarle, oye, pues ¿qué se siente tener TLP, no? ¿Cómo le hiciste para salir adelante? O sea, porque son cambios de humor, adicciones, pensamientos suicidas. ¿Es algo como bipolar o algo por el estilo? Ajá, o sea, sí tiene pues bipolaridad, tiene muchos cambios de humor. De ansiedad. Ajá, exactamente, todo es mental. Entonces, sí le pregunto, pues oye, qué buena te la aventaste, ¿no? O sea, de que todavía seguir adelante, ya tiene una familia. Y pues creo que es un coach de vida, más que nada, ¿no? De que pues sí se puede salir adelante con el apoyo de tu familia, con tus amigos y demás que te quieren. Y de hecho, por eso también está la obra, pues, para hacer un poquito de recapacitar a la gente, o sea, de que puedan apoyarlos, puedan ayudarlos, o sea, no darle la espalda, buscar ayuda, y qué mejor es con amor. Amor de familia, que es así como se puede salir adelante. Conocimiento, ¿no? También conocer esta parte, y qué bueno que se está usando esta parte del teatro como para educar, ¿no? Bueno, como transmitir este mensaje y ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Porque siempre es fácil como que juzgar a la banda, ¿no? O sea, decir, bueno, el loquito, ¿no? Simplemente nomás el loquito y... Exactamente, y también pues que vea el público el trastorno, cómo lo vive el personaje, que aquí es Heriberto Villicaña, y también cómo su entorno lo puede afectar. Porque, pues, como lo estaba mencionando, pues, o sea, porque son tantos problemas, pueden ser económicos, pueden ser emocionales, adicciones, incluso discriminación también. O sea, son muchos factores en los que nosotros damos a conocer para que se pueda buscar ayuda, una alternativa. O sea que toda la historia es verídica y aún está vivo y pueden conocer, por así ejemplo. Así es. Bueno, pueden conocer al personaje, o sea, al ajá, de hecho, relata Heriberto en la historia, en la apuesta, cómo fue evolucionando cada día con su familia y amigos. Se relata al principio desde la infancia, y ya va avanzando conforme a la historia, relatando todas las etapas de su vida hasta la fecha de ahora. Entonces se puede ir involucrando también el público si tienen alguna vivencia, si alguien tiene hijos, nietos, sobrinos, como que también se identifica. En la primera temporada invitó a mi mamá a una amiga de ella y tiene más o menos ese tipo de padecimientos, adicciones, ingobernable y cosas de esas. Entonces salió llorando. Son mar de lágrimas porque se identifica a la gente que dice, wow, no manches, o sea, yo también quiero buscar ayuda y quiero que mi hijo esté bien y lo quiero apoyar de tal manera que pueda salir adelante, pues porque pues es mi hijo, ¿no? Entonces como que este tipo de comentarios, de testimonios, como que te dan un poquito más de interés y de... Ajá, exactamente, para que puedas entregarte al 100%. ¿Y cómo es hacer teatro en Guadalajara? ¿Cómo recibe el público esta propuesta de un hecho verídico de una enfermedad que nadie conoce y aparte en un campo que es algo pues desconocido, ¿no? Como el teatro, o sea, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver las películas o las novelas o las series o las que están series ahorita en Netflix y cosas entonces, de esas. Entonces, pero cómo es interactuar tú como actor, cómo interactúas con el público y el público cómo recibe esta propuesta? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que como es hechos reales, como que causa un poquito más de curiosidad ante el público de decir, oye, esto pasó y es cierto. Y sigue pasando, ¿no? Y la intensidad de la obra, porque la historia es de amor, pero nada cursi. Es intensa y conmovedora. Entonces es así como verlo representado de tal manera, te quedas, no manches. Es así como... ¿Crees que te puedes transformar ahorita en Heriberto? Así como que cambiarte y hacernos como que un pequeño monólogo, un diálogo. Sí, bueno, tengo un diálogo, pero pues... Así como que transformarte. No va a ser como, pues, como yo, pero... Para, bueno, darnos una idea de más o menos... No, ok. Bueno, va, más o menos así. Ay, como que si voy a cantar, ¿eh? ¿Bajamos a la música o qué? Ponme do, re, no. Hay que afinar garganta. No, es que es todo un trance, ¿no? No, o sea, pues prácticamente mi personaje está todo arriba. Es así como todo arriba. Inclusive el niño, mi compañero... Que lo relata cuando es en la vida de niño, sí está todo arriba. Entonces es así como que hay puntos que estás en la obra que dices, no manches, ya se va a acabar o algo, porque la verdad ya no aguanto más tensión, ya no aguanto, porque pues todo mi personaje está arriba. ¿Cómo es para ti como, o sea, transformarte esa transformación y llegar a no involucrarte con el personaje ni comerte todas esas emociones y todas esas... ¿Cómo es para un actor representar a otra persona? Pues no es transformarme, simplemente es interpretar realmente lo que he estudiado, lo que estudié, o sea, agarrar ese papel de las vivencias y todo lo que me ha contado el autor de esta historia. Entonces es así como que pues tomar lo que pueda y que no se me quede, porque yo siento que a veces sí era así como soltarlo, que, ¿no? Que así como que terminando me sacó las manos y pues ya me voy porque esto no es mío y hasta aquí quedo y ya. Es que una cosa es subir, otra cosa es bajarnos, dices que el personaje tiene como es muy intenso, ¿no? Pero el problema no es subir sino bajarnos, o sea, que dices que te exacto, quiten, y también que como que te quiten la escalera, ¿no? En un momento llegué a pensar que tenía el trastorno al límite de personalidad. Yo dije, no manches, creo que sí lo tengo. Ay, sí, ¿no? No, nada de broma, pero sí, o sea, si tienes ¿cómo se puede decir? No es síntoma, sino uno de los criterios de este tipo de enfermedad, pues yo creo que mejor la decisión de buscar ayuda, así es. No, hay miles de trastornos, o sea, bueno, no miles, pero muchos, o sea, trastornos que la gente... Que vienen de salud mental que uno ni sabe de dónde cuenta, salió. ¿No? Y también lo más interesante es que es segunda temporada. Entonces, resultó muy bien la primera temporada. Estuvimos para la Universidad Panamericana, estuvimos en el Poliforum el año pasado y tuvimos también funciones en el ARBA, aquí en el Laboratorio de Artes y Variedades. Entonces, variedades. ¿Nos puedes decir dónde lo podemos ir, el costo? Sí, miren, pues esta temporada va a ser 7, 14 y 21 de febrero a partir de las 8 p.m. Vamos a estar en el Foro Marista a partir de las 8. El boleto en preventa cuesta 120 pesos y en general 150. La dirección es de mi maestro César Moya. Es de Primer Acto Producciones, que es mi casa, que amo con todo mi corazón. Y Manuel, pues también, que nos facilitó la entrevista. Entonces, pues la gente que ya conoce las producciones de Primer Acto, pues siempre se quedan con un buen sabor de boca. Entonces esta no va a ser la excepción. Y pues también nos vamos a ir a Los Mochis, nos vamos a ir a Sinaloa con la misma obra. Nos vamos el 6 de marzo. Allá vamos a estar en el Teatro Universidad. Entonces, pues la gente, si hay alguien por ahí de Los Mochis. ¿Cuántos actores pues en escena hay en todo? Aproximadamente como 2, 4, 6, como 8, 9. Poner orden. 2, 4, 8, 9. Qué loco, ¿no? Vamos, somos varios, entonces. Y por ejemplo, tu personaje, hay otros actores que interpretan el mismo personaje en sus diferentes etapas. Nada más hay niño y yo soy joven adulto. Hay el niño, y el niño, wow, es espectacular. Y digo, oye, dame más clases o algo, ¿no? Porque, pues, entonces, qué facilidad se te hace, ¿eh? ¿Te podrás transformar en...? Pues digo un texto. Un texto, ¿no? El que te digas que ese está bien chido. Bueno, es que, bueno, bueno es que luego les voy a andar platicando. Que te haga sentir algo, así que tú digas, este me hace sentir así. ¿Que me haga sentir algo? Que, o sea, que tú digas, esta parte de esta interpretación. Bueno, es que hay un texto que es del trastorno, pues. Ajá. O sea, que, ¿quieres que, te lo, que lo grite y todo? Ay, no. Sí, sí, pues si no, pues, te ¿sí? hay que hacer teatro, ¿no? Pues es que no bueno, todos va. Los días hay, no sí. todos los días actores. Ese es uno de las facilidades, bueno, este textito chiquito es una de las facilidades que se le da a Heriberto para salirse de sus problemas. Es de que te vale madrismo, ¿saben qué? Me vale. ¿No? No me importa. Ajá. Viene siendo así. Si no hacen lo que yo diga, me voy a enojar. Y ya saben cuáles son las consecuencias. Entonces es así como que todo está arriba, arriba, arriba. Y es así como que ching, ¿no? Entonces te quedas así. Ah, digo, es un pedacito, ¿no? Pero es. Y tengo una curiosidad de este trastorno. Bueno, yo sé que no es. Pero es como curable, controlable. O sea, se puede. O como yo que sepa, se controla. Es pues enfermedades de mentales, pues es tratable. Ajá, pero no es psiquiátrico, es más bien psicológico el tratamiento. Psiquiátrico y psicológico, sí, claro. Sí, son viene de las dos. Psiquiátrico es algo más profundo. Pues vamos a, no sé, algo que quieras agregar y repetirnos, o sea, tus sí, pues los invitamos, apoyen el Teatro de Guadalajara. La verdad, esta obra los va a cautivar. Realmente es una historia de amor que en la cual salió adelante un joven, al igual que podemos ser cualquiera de nosotros para poder salir adelante. Vamos a estar el día 7, 14, 21 de febrero a partir de las 8 en el foro de la Universidad Marista. Los boletos están en preventa, están en 130 y en general van a estar a 150. Pueden encontrar sus boletos en Primer Acto Escuela, que estamos ubicados en Alemania 1535, al ladito de Televisa Guadalajara. También pueden llamar a los teléfonos 18-16-60-98. Lo repito, 18-16-60-98. Y pues ahí nos pueden encontrar también en redes sociales, Primer Acto Escuela, Primer Acto Producciones, también la red, la red El Rescate de un Hijo Sin Futuro, está también en Facebook, lo del libro, y pues ahí pueden encontrar todas nuestras informaciones. Y, por ejemplo, tú como tu persona, o sea, tu trabajo como actor, tú como persona, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? O sea, ¿dónde, o no sé si gustas decir, si después de esta sí, claro, obra pues, poder seguir tu ah, no, sí, claro. Digo, trabajo también para otras producciones, pero igual, mis redes sociales son Antonio Madrigal, uh-huh. Ahí me pueden encontrar y pues yo estoy dispuesto a hacer más arte y transmitirle a la gente lo que más me encanta, que es el actuar, y pues ahí los esperamos con todo gusto. 7, 14, 21 de febrero, no se la pueden perder, por favor. La red. Okay. Su segunda temporada. Okay, pues vamos a pasar a la música y aquí se queda con nosotros Antonio para ver si se avienta otro performance. Otro performance, excelente. Va que va, gracias. Ok, pues esto es Detrás del Gueto, la gente que está haciendo presente en el fanpage, gracias por estar ahí con nosotros, tramoyando, está mandando saluditos. Manuelito, sí, ahí nos vemos al rato, mañana nos vemos. Un abrazo. Pues, ahora sí vamos a quitarnos las riumas, a quitarnos las cucarachas de aquí de la cabina con algo de, pues algo, ritmos que son caribeños, jamaiquinos, principalmente, ¿no? Pues estábamos con Yesai Selectres, yo la conocí ahí en el Pulque Revueltas, me puso a bailar con sus ritmos, sus mezclas, ¿no? Es totalmente con viniles, eso es algo muy chido, ¿no? Es un arte, ¿no? La delicadeza de poner viniles. Pues háblanos un poquito de qué es un Selecta y quién es Yesai Selecta, ¿quién es? Pues un selector es la persona que pincha discos, principalmente que no hace mezclas, que no hace cualquier otro truco más que nada más poner el vinil. Y pues puede variar, ¿no? Dependiendo, puedes poner una canción y puedes poner otra versión y ya de ahí puedes meter otra, puedes hacer algunos sonidos para meter la otra. Es principalmente el trabajo de un selector. Ya un DJ pues es el que hace mezclas, scratchea, ¿no? Empata, es más o menos la diferencia. No, un selector no es como un productor, ¿no? Crea música, es solamente un... No, un productor, a ver, él sí pues empieza desde cero a hacer la música. Un selector nada más pone, ¿no? Selectea la música, pincha la música, ¿no? ¿Y dónde tiene sus orígenes estos selectores? ¿Estos son system que se nombran de, bueno, de Jamaica y todos estos? Pues todo nace en la isla, en Kingston, fue así como que donde nació todo. Principalmente con los Home Systems, ahí fue donde nace todo, desde antes de que existiera el reggae como género. Pues estamos hablando a finales de los 40, principios de los 50, pero no era reggae, más bien lo que ellos ponían en sus Home Systems era influencias estadounidenses como el jazz, rhythm and blues, ¿no? El blues. Por eso las trompetas en alguno de los... Del pues, y es que generalmente ya de ahí se deriva el ska tradicional, influenciado en aquellos ritmos. Pero no el ska que de Panteón Rococó, ese estilo, no, ¿no? Sino no, el ska no, muy diferente. A ver, ¿podemos escuchar una rolita de ska? El ska es el ska. Vamos a poner una rolita de ska. Y este surgió, es el primer género, fue antes que el reggae y todo. Sí, pues como que el abuelito. Es el papá de todos, ¿no? Y está chido, es el más de los dos chidos. El ska. Ahí está. Los Scatalites, ¿no? Hay algún grupo muy famoso de los Scatalites que creo que de ahí salió Bob Marley, el famoso, ¿no? Algo así. Pues Bob Marley más bien salió de The Wailers. Ellos, Bob Marley cuando era joven participaba como detrás de la escena, ¿no? No era tan activo musicalmente. Ya después también cuando el rocksteady empieza a tomar más auge, ahí es donde ya empieza a cantar todo, que Bob Marley empezó cantando rocksteady. El rocksteady. Entonces primero fue el ska y después el rocksteady. Así es. ¿Y el reggae hasta el final? ¿Y el rocksteady qué es? ¿Como algo, una mezcla del rock de acá, de los gringos, del sesentero? No, más bien también fue una influencia también del ska, pero algo más melódico, más acompasado, no tan rápido, y ahí fue más o menos donde el rocksteady empezó a fluir, ¿no? Porque hay un estilo como muy romántico, ¿no? El roots, el reggae roots, la roots es así como de Alton Ellis y estos como cantantes acá. Ese es rocksteady, Alton Ellis, Ken Boots, Ken Parker, inclusive también Prince Buster, también son rocksteady. Ajá, que es como más lover, ¿no? Sí, más. Y ya, por ejemplo, ya de ahí del rocksteady, pues ya está el roots. Y ya el roots es donde se maneja un poco más la conciencia, ¿no? ¿Es cuando surge esta parte del rastafarismo? Ajá, exactamente. El roots era como generar más conciencia y todo enfocado mirando hacia África, ¿no? Es donde más o menos era como que tomar conciencia de dónde venían ellos como negros y ser orgullosos de, ¿no? Es una negritud, ¿no? Que era como marginado en ese tiempo, ¿no? De los 60s era... Pues desde siempre. Y hasta la fecha, ¿no? En Jamaica siempre fue algo muy... Siempre la gente negra era algo muy dividido, los ricos con los pobres. Obviamente siempre eran más los pobres y siempre era así muy... De hecho, esto de la pobreza que mencionas, qué bueno que fue por eso que surgieron los Home Systems, ¿no? Porque había eran gente que iba y le ponía música a la gente, no eran callejeros, no era así como tu estéreo en tu casa, un sonido callejero, ¿no? Ajá, precisamente, y nacieron de los barrios pobres y más segregados de la isla, ¿no? Porque obviamente esa gente no podía ir a los barrios ricos de Kingston a escuchar orquestas que también tocaban jazz, rhythm and blues, y después empezaron a tocar ska. Esta ahorita es roots. Eso es roots. A ver, ¿podemos subir? ¿Sí se lo puede subir o lo subimos de acá? De acá, yo tengo todo el volumen. Vamos a subirlo para... Vamos a escuchar una rolilla y gritamos para que se escuche esa rolita, ese bajeo de... Para que disfruten. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegó, cómo se hizo, cómo creció todo este boom de Jamaica? Porque después de esto empezaron a ir a Inglaterra, ¿no? Porque fue donde más, como más auge tuvo. Pues es que principalmente fue donde hubo como más éxodo por parte de la gente de Jamaica. Para ellos era irse a Inglaterra. Y ahí fue, obviamente, pues también ellos llegaron a hacer lo suyo, a hacer Home Systems, a promover su música, su cultura, ¿no? Voy a bajar para hacerte una pregunta. Sí, claro. Está chida esta. ¿Y cómo descubriste todos estos géneros? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Cómo te enamoraron? ¿Cómo decidiste? Porque no es, porque el equipo, para empezar, el equipo de un selector, los viniles, es, o sea, no es algo así como que vas y compras un disco en el tianguis, ¿no? Ajá, o los encuentras a la vuelta, ajá, de la esquina, ¿no? Y también, por ejemplo, también el, por ejemplo, el material, o sea, el material musical, también tienes que andar indagando. Pues yo principalmente, pues yo pienso como todos, la primera, cuando dices reggae, en quien primero piensas es en Bob Marley, ¿no? Uh-huh. Y dices, ah, pues Bob Marley es el... Lo único que existe. Ajá. Y el reggae es el lo más icónico, ¿no? Y ya, pues... te late, vas escuchando otras cosas y dije, ay, a ver, hay otras cosas antes de Bob Marley, ¿no? Antes de él. Entonces, pues, te vas metiendo más a la cultura musical y vas descubriendo otras cosas y pues expandes tus oídos, ¿no? Y te dices, ah, eso está chido y a ver, ¿y por qué eso? ¿Y por qué el otro? A ver, otro artista. Y ahí yo saqué mi propia conclusión de que me gustan más otros artistas que Bob Marley, ¿no? Pues es que este es como que lo comercial, ¿no? Lo que nos llegó, pero de ahí hay mucha banda con mucho talento. Ah, no, sí, que él, no... ahora sí que honor a quien honor merece. Ahora sí que Bob Marley fue quien puso en el mundo a Jamaica, ¿no? Que rompió la frontera, ¿no? Ajá. Por eso mismo de activismo político, ¿no? Que decías, ya le tocó más bien la parte esa del roots, que decías del reggae roots, que era... Conscious. Entonces, él como que el activismo, ¿no? Porque uh-huh. se supone que el rastafarismo es como activismo político, ¿no? O sea, también sí. De hermandad y justicia, todo esto, ¿no? Así es, pues es social, político, ¿no? Cultural. Sí, entonces, ahorita como estas fechas, en este tiempo, en este mundo globalizado, ¿cómo es, cómo recibe la banda este tipo de ritmos, este roots, que ni siquiera, por ejemplo, a nosotros nos hablan de racismo, de que del dolor de ellos, y pues bueno, a mí no me interesa, pues, porque pues yo no soy negro ni voy a ir a África. ¿Cómo reaccionan las personas a estos nuevos, a estos ritmos, a estas? Pues géneros? A veces dependiendo de la percepción de la misma persona, ¿no? Tú dices, ah, esto me gusta, cómo se escucha, y a ver qué dice, y te identificas, ¿no? Te identificas con la misma causa, pues que a lo mejor no eres negro, pero pues también, pues como todos, podemos sufrir de racismo, ¿no? De que te hacen menos y dices, no, o sea, yo también quiero eso para mí, yo quiero también alzar la voz, ¿no? Y si es con música, pues ahí está, ¿no? Que me represente. La música, exactamente, es el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que nos han querido eliminar. Es el lenguaje universal. De las vibraciones, ¿no? Así es. ¿Y cómo se siente estar ahí pinchando discos, esa sensación? ¿Se puede llegar a transmitir tu sentimiento, aunque no, o sea, por ejemplo, que tú no estás haciendo la música, sino con el simple hecho de tú poner la selección? ¿Si has llegado a sentir esa conexión con el público, con sí, los...? Sí, claro, pues es que siempre es una retroalimentación, ¿no? Tanto como yo y la gente que escucha. Entonces, es un trabajo como selector o como DJ que tú tienes al momento de poner una canción, y si ves a la gente que está bailando o llega y te pregunta, oye, ¿cómo se llama esa canción? Sientes chido, ¿no? Dices, ay, mi trabajo... Eso cuando baila, ¿no? Ajá, okay. No, pues es, eso es lo más, bailar, ¿no? ¿No? Sí. Chido. Bueno, a mí me tocó el fiestón ahí y dije, no, chido, o sea, soy un fiestón, ¿no? Sí. Y es que es agradable, ¿no? Por ejemplo, mucha banda dice que un selector, un DJ no es un músico, o sea, ajá, es como los poetas, ¿no? Que los poetas no son escritores. Pues técnicamente no lo somos, ¿no? Pero movemos a la gente, ¿no? Movemos masas. Con la música que ponemos también esperamos mover conciencias. Entonces también es como parte de, no nada más es llegar y pura fiesta, también, o sea, es un todo, ¿no? Todo está relacionado. Ponerle aleatorio, ¿da? Acá tu selección y ponerle aleatorio, ajá, ¿no? Es algo chido. Sí. Y estar cargando los discos es algo sí, chido. Sí, es algo así. ¿Y por qué esta diferencia, por ejemplo, por qué no usar, por ejemplo, ya puedes cargar cientos de discos en una memoria, pero por qué sigue este romanticismo, esta... como conservar esto de los acetatos? Pues de hecho, viniles. Yo también toco en el formato digital, y también toco con vinil, pero pues vinil es algo mágico, ¿no? Delicado. Es algo desde que agarras y pones la aguja sobre el vinil y se escucha el ruidito de la aguja, así sonar y todo. Entonces entras como en un trance, ¿no? Entonces, y ya, ay, ahora voy a poner este, y ahora este, ¿no? Y lo puedes jugar, puedes moverlo, quitarlo y así, entonces es muy padre. Y es un pedo porque no puedes poner que la rola 1, la rola 2 es puras rayitas, ¿no? Tienes ajá, que que saber dónde le vas a poner la agujita y que brinque donde se pues esa mera ya es práctica, ¿no? Ya vas conociendo tus cosas de trabajo y sí es muy padre. Mágico. ¿Y dónde podemos, por ejemplo, cuándo la próxima presentación que vas a tener? ¿Dónde? Para que se den cuenta, porque la verdad es que se tiene que ver en vivo y sentirse, ¿no? Eso que decimos que la música se debe de sentir y se debe sentir esa vibración de la música. Tengo varias presentaciones. Mañana voy a estar con Digital Steppas desde Alemania, con otros MCs como Don Camilo de Chile, Francia, Jazz Rashua de Xochimilco, un DJ Michael Ortodoxos de Tijuana, ya Fabio, que es de Guadalajara también, y vamos a estar mañana a partir de las 8 de la noche en Casa Roja, que es Francisco Zarco 333. El cover tiene un costo de $100, es hasta las 3-4 de la mañana. Va a estar super chido, tienen la oportunidad de ir, vayan, va a haber pulque, chela, y se cobra tus cover y se puede fumar a gusto. $100 de cover. Ajá. El próximo 31 voy a estar en Pulque Revueltas con Harry Dope Selector a partir de las 9. Saludos al Harry. Y el Pulque Revueltas. Y el 1 de febrero, sábado, voy a estar con Chalart, Pantano Sound System, Adala, Kinyanga Superpower. Ahí también vamos a estar, en el Foro Independencia. ¿Y cómo ha sido tu evolución a partir de estar conociendo estos géneros? Decir, bueno, esto ya me cansó, este género, esto, por ejemplo, ya hablamos de tres géneros, ¿no? El ska, el rocksteady y el roots. Ya te, o sea, y hay mucho, hay de esos, hay ahorita unos un pues chingo, es que, ¿no? Creo que a mí ningún género me cansa, ¿no? Todos me gustan desde el ska, el rocksteady, el dancehall, el dub, el robadub, ¿no? El digital. Entonces es muy extenso todos los géneros, subgéneros. Entonces, personalmente no creo que haya un género que te digas, ya no lo quiero escuchar, ¿no? O así. Obviamente tengo mis preferidos, así de que lo que voy a pinchar, tengo más discos de esto y tengo menos del otro, ¿no? Pero generalmente sí yo abarco todo, el dance, ¿no? El dancehall está chido, a mí me tocó el dancehall y no sé si te escuchas acá. El dancehall a mí también me gusta mucho porque pues obviamente pues es parte de ser latinoamericanos y americanos, ¿no? Porque pues nos gusta mover las caderas, ¿no? Más fiestero, ¿no? Es como más de fiesta, más así de baile, es más de fiesta. De sacar el, ahora sí, de desnivirse, ¿no? De sacar la... De sacar el demonio, ¿no? De mover las nalgas, ¿no? También. Sí. ¿Y el dancehall, cuándo nace más o menos? ¿En qué años? El dancehall ya es más o menos ochentero. En los ochentas ya más o menos se hizo un dancehall digital o digital reggae y el dancehall como ese festivo que más o menos que es más popular, ¿no? Más fiesta. Entonces, ajá, fue como así cronológicamente fue el ska, rocksteady, el roots y después el reggae, el... Sí, y ya después el reggae, luego el dancehall, el robadop también es setentero, ochentero, más o menos. Más ochentero. El robadop. ¿Y podemos escuchar un dancehallito? ¿Crees que te puedes meter acá como una mezcla, no? Pero sí puedes. La verdad no. Voy a poner una canción que a mí en lo personal de dancehall es el mejor rhythm que he escuchado y no puede faltar en mi... Y aparte, bueno, selección. Aparte, disculpa que lo voy a mencionar, pues, pero ahorita mucha banda escucha el dancehall y piensa que es reggaetón, ¿no? Dicen, esa madre es reggaetón y... Pues es que la verdad es... Bueno, yo no tengo nada en contra del reggaetón, pues, pero... Hay una línea muy delgada, ¿no? Porque, pues, obviamente también es contoneo de caderas y... Los mismos beats. Y la manera de bailar también. A veces escuchas tú canciones de dancehall y son más explícitas que un reggaetón, ¿no? Entonces, pero también está el dembow, ¿no? Y pero si la gente dice, ay, no, es que es perreque, ¿no? Es perreo y acá, pero nada que ver, ¿no? Ok, pues vamos a escuchar una rolita de dancehall, acá una selección, y vamos a hacer una pausa para dejar la música. Vamos a mandar saludos a César Moya, saludos a Antonio Ibarra, y tiene que ver la red, una historia de la vida. saludos. Dice Jonathan Enrique, nos está saludando. César Moya, gracias a Letras del Gueto, un saludo, gracias. Pues la gente que está siendo ahí presente, gracias. Pues vamos a quitando las riumas con un dancejolito, no es reggaetón. Este rola que vamos a escuchar, pues, bueno, esta selección, ¿quién es el, dónde nació, qué año y quién la tocó? Bueno, esta canción que vamos a escuchar ahorita se llama Murder, She Wrote. Los cantantes es Chacademus, Sampliers, es artistas dancejoleros famosos ochenteros, noventeras, entonces para mí es una de las canciones más icónicas del dancehall, entonces esperemos que les vamos guste. A escuchar. No. ¿Quién la toca esta? Chacademus and Pliers. ¿Es él hizo el rhythm? ¿Es el productor? Que no baile. Al que baile le vamos a dar una chela y un fumador de. Salud. Salud, perdón que no, pero. Estoy aprovechando mis vacaciones. Sí. Siempre tengo vacaciones. Soy panadero, entonces no tengo un horario que cumplir y ya estoy muy libre. Y ocupo mis días y dormí en unas vacaciones. Yo pensé que iban a tocar el Harry en el pulque. Pero me equivoqué de fecha, ¿no? Es hasta el otro viernes, ¿verdad? No, es hasta el otro viernes, sí. Salud. Casa Roja. Francisco Zarco, 333. Ah, pero es que la neta es cuando lo chido. ¿Esa la tienes en acetato, en vinil? Ese no, fíjate. Si quieres, tú controlas el volumen de acá mejor. Para que te deje. ¿Le bajo? ¿Lo subo? Sí, si quieres. Sí, ¿Así lo dejo ahorita? ¿Ah? Para escucharla. Y por ejemplo, el dancehall, ¿de qué habla el dancehall? Ya es más como más de. Ya no es de. Ya no es tan conscious. Tan rude, ¿no? Tan pobrecito de mí, pues, sino más como más de fiesta, no más de calentura, ¿no? De cachondeo. Hasta de cosas de la vida diaria, ¿no? Entonces sí, no. Digamos que las letras son un poco más desenfadadas, más cachondas algunas, ¿no? Experiencias. ¿Qué le bajamos? Sí. Esta rolita hace poquito se escuchaba con la del taxi, ¿no? Mucha Ajá. banda, las nuevas generaciones, no van a dejar mentir acá, sí, que la del taxi, ¿no? El taxi, ¿no? Pero es que no sé si nos puedes explicar qué es un rhythm. O sea, de un hecho, rhythm. Un rhythm pues, es una base que hacen los productores y que muchas veces hacen, pues, tal productor, como en exclusivo se llama Bam Bam Rhythm. Y esta misma base hay con muchos artistas. Y Tego es uno de los rhythms más famosos que ha habido. Y hay cientos y cientos de artistas que han grabado esta misma versión. Y obviamente pues cada quien le pone, le quita, ¿no? Y por ejemplo, pues el rhythm es precisamente eso. Hace un productor un rhythm y ahora sí que... ¿Pero es abierto al público? ¿Es como del dominio público o tienes que pagar algún derecho o cualquier persona? Dependiendo. Hay rhythms que son de uso libre, hay otros que, por ejemplo, el mismo productor te llama para que lo grabes o tú lo compras. Es dependiendo. Por ejemplo este rhythm pues ya lo puedes tú descargar y tú lo puedes usar a tu libre albedrío. Gratuito. ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, hay una diferencia entre esto del dancehall, porque, por ejemplo, ahorita no sé, son los Selectas y los MCs, ¿no? El que canta, el MC, ¿no? Pues es el que canta, ¿no? Básicamente es el que pone las letras. Por ejemplo, pone el Selecta, pone la música y el MC la canta. Así es. Hay algo que se me hace bien bonito. ¿Cuándo surgió esta propuesta de que ya no tiene que ser el músico, o sea, todo el grupo de los músicos, como en el ska, en el reggae, en el rocksteady? Pues es que eso era... ha sido desde siempre, porque... ¿Siempre ha habido MCs y selectas? Siempre. Antes, en la isla era el twisting, ¿no? De que no precisamente era cantar, sino más bien estar hablando sobre la base misma, ¿no? Estar hablándole a la gente para que se pare a bailar, o pero así como entonadito. Entonces, y todo eso nace desde los principios de los Sound Systems. No es, ahora sí que no es nada nuevo, ¿no? Siempre ha existido. Y ahorita, ¿cuáles son los ritmos actualmente en este 2020? ¿Los ritmos así que siguen sonando, o qué nuevo ritmo ha surgido en este nuevo siglo? Pues ahorita, por ejemplo, pues el dancehall sigue todavía así con todo. Personalmente no es algo que me guste mucho de lo que se hace ahorita en la isla. Soy muy poco las rolas o los cantantes que están haciendo cosas chidas, pero sigue estando todavía el dop, el stepa o el stepper, es ahorita lo que está sonando mucho, sobre todo en Europa, ¿no? Y por ejemplo en México, donde hay más sistemas de sonidos o sound systems, es que está pegando mucho. Son a los que se traen a todos los artistas europeos, tanto cantantes como productores, a presentar su trabajo. O sea que ya ahorita ya la isla más bien ya fue la base, pero ya toda la propuesta ya es más bien de otros países y sí, continentes. Sí, por ejemplo, pues en la isla siempre ha sido sound system, y si vas a la actualidad vas a escuchar más dancehall que otra cosa, ¿no? Y por ejemplo, si vas a Inglaterra a un evento de sound system, vas a escuchar generalmente roots y dub, ¿no? En Inglaterra está muy arraigado eso, ¿no? Es un system, es lo respetan como el... Cuando digo personalmente, igual se está haciendo aquí lo mismo en México. Cuando, en mi punto de vista, pues tiene que seguir expandiendo todos los subgéneros del reggae, ¿no? Está muy arraigado de que si es un system, es dub. Exclusivamente, ¿no? Cuando puedes meter otras cosas, puedes meter dancehall, puedes meter digital. Sí, o sea, digo, al final de cuentas es un sistema de sonido que lo que quieren es ahí es que explote la música, ¿no? Entonces, no está todavía todo dicho en esta cuestión de los ritmos. ¿Tú crees que ya está todo dicho en los ritmos o todavía faltan muchos por descubrir? Yo pienso, porque al final de cuentas la música siempre ha evolucionado y es algo constante. Y yo pienso que nunca nada está dicho, ¿no? Como todo manifestación artística, ¿no? Así el ritmo es. Y toda la belleza. Pues no sé, tenemos 5 minutos. ¿Gustas agregar algo? Para que nos van a repetir sus contactos y proyectos. Pues yo nada más tengo por decir que apoyen a la escena real del reggae. Apóyennos difundiendo, asistiendo. Creo que eso es bien importante aquí en Guadalajara, porque si nos hace falta un poco más apatía de la gente, que se acerque a escuchar, que si no lo ha escuchado, que se acerque a escucharlo y le va a gustar, y pues que apoyen, ¿no? Precisamente. Que lo bailen, ¿no? Que lo bailen, que lo disfruten. Okay, ¿nos repiten las fechas de tus presentaciones? Claro, mañana con Digital Estepas en Francisco Zarco 333 Casa Roja, el 31, viernes 31, en Pulque Revueltas con Harry. Y el 1 de febrero con Chalart en el Foro Independencia. Por ejemplo, para pasarnos, si alguien quiere que no sé, ponerse de acuerdo contigo, oye, ¿puedes hacer una playlist o no sé qué, alguna mezcla especial? Sí, claro. Sí, ya estoy en Facebook como Jessica Hernández o en Instagram como YesDJ78. Ahí me pueden encontrar y estoy a sus órdenes cuando gusten. Okay, pues vamos con... Bien, pues invitándolos otra vez para que vayan a la red. Esta segunda temporada que vamos a estar 7, 14, 21 a partir de las 8 p.m. en el foro de la Universidad Marista. No se la pueden perder. Apoyen el Teatro de Guadalajara, cultívense de amor, de toda esa experiencia que realmente no se puede parar con cualquier cosa. Apoyen el arte y ahí nos vemos. ¿Y tus Pues agradecer a Jacobo Monraz y a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Hoy tenemos público, secuestramos unos morros. Y acá también está acá Georgina Medrano haciéndonos acá acá la bola del público. Nomás que no quisieron bailar, entonces nos va a tocar las chelas. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento. Pues vamos a dejar una rolita, con esa nos vamos a despedir. Pues no sé si quieras, una, más o lo quieras. Lo que más, lo no, que una sé. Rola que es algo chido, así como para despedirnos y quitarnos la riuma más. Y nos queden ganas de irnos a bailar al, ¿cómo me dice? ¿Al rojo? ¿Al Casa Roja? Casa Roja. Algo más ponchado. Ah, ponchadón, eso. Ah, ese hay que subirle a los. ¿Dijiste Francisco Zarco? 333. ¿Ese es Dop? Dop es Estepa. Pues esto fue Letras del Gueto. Dejamos a... porque ya viene el laberinto del pensamiento. ¡Fuerza! No, no lo has visto en vivo. Yo saqué la primera. ¿Cuándo vamos? ¿Mañana vamos? No, pues mejor no les revueltas porque no cobran. Ya se van a cobrar. ¿Ah? Mejor vamos al revueltas, ¿verdad? Porque ya no van a cobrar. En el revueltas no van a cobrar. Sí, en revueltas es no cover. En cuanto esté el podcast, se los comparto. Ah, 2000 versión. ¿Ese vato quién es? Ese es Natural High. O Dub Invaders. Ah, dice que un playlist como para hacer el amor no chido, pues no acá un romanticón. Ah, sí se puede hacer así por pedido, un playlist para hacer el amor, no para bailar, para hacer el quehacer. Pues es que se puede hacer así, exacto, se puede hacer de, o sea, de hay todo. Hay para todo. Hay uno bien cachondón. Hay mucha tela donde cortar. Es que la música también provoca sentimientos, o sea, cualquier manifestación artística provoca... Pues es que es lo que yo estaba escuchando. Excitación, decía, dolor. Decía, no, que cuando hiciste como tu punto de vista, dijiste, no, pues es que no es de que tan nervios. Y yo, pues sí, es que también lo que te transmite, ¿no? Todo lo exacto. Principalmente. Exacto. Y si te sientes identificado, pues... No, pero es que la tienes que ver en vivo, cuando agarras el... No, pero... es que es un pedo porque la delicadeza no mames. Dicen los güeyes, es que un selector no es un músico, no mames, es que también tienes que tener sensibilidad. Pues es huevo. Que tiene su ciencia, ¿no? Sí, pero traía 3,000 pesos. No está. Lo primero que se me ocurrió, algo lo más grande, ¿verdad? Pues gracias. No, pues gracias por la invitación. Esperamos poder apoyar con propuestas ahí, claro. Hacer bola. Pues sube bien todo lo difícil. La página está abierta para cualquier tipo de. Ya no tenemos así como una línea puro literato, no. Cualquier expresión de, artística, si cultural. Si quieres, una, todavía a veces pones que en una favorita, pues ahí ponla igual. Muy bien. Alguna recomendación de un amo de teatro, un talento de algo. Muy bien, excelente, te agradezco. Y también aquí, igual, la camino del programa, pues si gustan, después hacemos. Okay. Es que una hora es un poquito, la neta, ¿no? Se va muy rápido, ¿verdad? ¿No?